tardes, estimados oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 12 del podcast Indie Birra Faso. Tengo a mi izquierda a la señorita periodista Vale Cuellar Figueroa. Hola, Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes, padre. Tanto tiempo. Hemos vuelto con un nuevo programa de Indie Birra Faso, luego de un pequeño receso sin hacer programas, pero aquí estamos nuevamente con algunos temas nuevos para presentar que estuvieron saliendo estas últimas semanas. Recordemos las vías de comunicación: Instagram @indiebirrafaso, también tenemos mail indiebirrafaso@gmail.com. Y no se olviden que los martes pueden escucharnos a las 8 de la noche en Radio Gama. Radio Gama en Instagram lo encuentran como Radio con doble R, Gama con doble M. Exacto. Bueno, vamos a arrancar con una banda que estuvo hace muchos años tocando en Buenos Aires y tienen nuevo material. Sí, estamos hablando de los Black Keys, que el 28 de junio, dentro de poquito, van a sacar un nuevo disco que se llama Let's Rock. Y hasta ahora creo que sacaron unos 3 o 4 cortes, si no me equivoco. Los Black Keys son un dúo de rockeros de Ohio. Patrick Carney en batería y Dan Auerbach en guitarra y voces. Y bueno, vienen rockeando ya hace rato, hace un par de décadas, pero se hicieron un poquito más populares en la década actual con dos discos muy exitosos que fueron Brothers y El Camino. Sí, digamos que estos temas para mí siguen un poco la línea de esos discos, de Brothers y El Camino, sigue como un poco la onda de rock rutero. Este tema nos parece que es muy radiable también, me parece. Es un hitazo ya. Es un hitazo. Y bueno, siempre bienvenido que sigan haciendo la misma música que hacen, porque es alucinante. Exactamente, y bueno, sí, es rock, está bueno que el rock siga activo, bandas como ellos y bueno, como Jack White, es esa onda. Grabaron el disco que va a salir ahora en Nashville, en estudios de Nashville. Y bueno, el tema que elegimos es Go, de Let's Rock, el nuevo disco de los Black Keys. Bueno, sale. Stupid face again. In the summertime, when it's hot outside, streets are bare, there's no one there, and the valley's wide. There comes a time, two hearts of gold, laid together, run forever on the open road. They gotta go. We'll be right back. lo que viene, Indie Birrafazo, es uno de tus artistas favoritos, ¿vale? Sí, sí, es, tengo como un aprecio especial por este muchacho y su proyecto musical llamado Bon Iver. Y bueno, tiene 3 discos hasta el momento. Parece que este año va a sacar el cuarto, todavía no hay nombre ni fecha, pero la primera semana de junio sacó un par de temitas nuevos y yo la verdad que estoy muy entusiasmada con esto. El single principal se llama Hey Ma, que también viene acompañado con un videíto muy lindo con imágenes de Justin Vernon, que es el líder de este proyecto musical de cuando era pequeño. Justin Vernon es de Wisconsin, hace un indie folk muy lindo, más que nada en los primeros 2 discos de 2008 y 2011, y después ya en el tercero se fue volcando un poco a los sintetizadores y una cosa más experimental, sí, podríamos ese decirle. Tema para mí es bien popero, el tema por los arreglos y todo, pero a su vez yo me pongo por la melodía del tema es bien folk, o sea, el tipo lo podría tocar con una guitarra tranquilamente, porque bueno, no deja de ser una canción hermosa. Quiero aclarar, si puede ser, entrar en intimidades, pero el primer disco de Bon Iver le da nombre también a tu mascota. Sí, el primer disco de Bon Iver se llama For Emma, Forever Ago. Uno de los tracks, el último del disco, se llama For Emma. Y bueno, es lo que inspiró a que le pusiera ese nombre a mi querida hija. ¡Qué ternura! Bueno, ¿algo más por decir? No, que esperamos que en algún momento este artista tan querido para mí visite nuestros pagos, porque es uno de los pocos favoritos que me falta ver en vivo y es algo que anhelo. Bueno, sale, sale, sale. To the wall from dusk till dawn. Let me talk to Let me talk to my full time. You talk your money up while it's living in a coal mine. Told time to call your ma. Hey ma, hey ma. Told folks you know you mop it up, but you want it as your land. You're back and forth from flat. Seguimos en Indie Pirrafaso y seguimos en la línea de Bon Iver, me parece, este estilo de música, que no sé bien cuál sería el nombre del estilo de música, pero más me cuesta es pronunciar el nombre del artista que viene ahora. Bueno, vamos a intentar pronunciarlo. Hayden Thorpe, podríamos decir. Es más conocido por ser el frontman de la banda Wild Beast, durante 2002 a 2018, año en el que la banda decide separarse y él comienza su carrera solista. El pasado 24 de mayo sacó su primer LP como solista, que se llama Diviner, también creo que se pronuncia. Sigue la línea de Wild Beast, un indie pop muy lindo, tranquilo, mucho piano, mucha balada. Creo que lo más característico de este artista es la voz que tiene, unos falsetes muy, muy reconocibles. ¿Te parece un poco a James Blake? Sí, sí. Varios temas nos hace acordar a lo que hace James Blake. Son más o menos contemporáneos, 30, 30 y pico, así que no sabemos quién inspiró a quién. Pero bueno, creo que el disco está muy interesante, muy recomendable. Y sí, bueno, son beats electrónicos, loops con muy lindos arreglos de teclados, de piano, muy cool. Exactamente, bueno, el tema que elegimos del disco no es ningún single, pero bueno, es al menos el que más me gustó a mí de todo el disco. Se llama Human Knot. Bueno, vamos a escuchar a Hayden Thorpe. Oh, baby, what about? gotta push in to get released. I got your back. It's always been like that. It'll always be like that. Bueno, ahora llegó el turno de uno de los discos del año, sin duda disco del año, artista del momento también, del momento, y creo que también está en un, justamente con un vuelco en su carrera con este disco. ¿No lo ves así? ¿Vale? Sí, la verdad que es un disco hermoso que a la primera escucha ya uno se enamora y reconoce que va a estar entre lo mejor del año, si no en mejor del año. Estamos hablando de Tyler, The Creator, y su sexto disco de estudio titulado Igor. Tyler, se llama Tyler Gregory Okonma, es de California y tiene apenas 28 años. Y es una de las estrellas del momento del hip hop y del rap, a pesar de que este disco incursiona en otros géneros. Sí, R&B, black music, es música que les puede salir bien a gente como él. La verdad que es alucinante el disco, es alucinante. El tema también es un hitazo que vamos a mostrarles. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que también él venía de discos mucho más oscuros, hip hop, videos rarísimos, un artista del carajo, la verdad. Y ahora se está presentando con una estética renovada también, con un peluquín rubio. Sí, es un artista completo, o sea, es un performer, no solo es un gran músico, sino que es actor, es un poco transgresor, de todo. Sí. Transgresor. Y bueno, la verdad es que celebramos a Tyler. Sí, bueno, el disco tiene varias colaboraciones de artistas reconocidos como Solange, Kanye West, La Rue, CeeLo Green, Pharrell. Y bueno, el tema que elegimos es el corte principal, que se llama Earthquake, que también las críticas son excelentes tanto para el disco como para este corte, que tiene un video como muy original. Y un detalle que leí, que el tema Tyler lo había compuesto para Justin Bieber. A Justin parece que no le entusiasmó demasiado. Después él se lo propuso a Rihanna que le hiciera las voces, tampoco, y lo terminó haciendo todo él, y la verdad que le resultó excelente. Bueno, vamos a escuchar Earthquake. Don't leave, it's my fault. Don't leave, it's cause you make my earthquake. I don't want no conversation, no. You don't want my conversation. I just need some confirmation on how you feel. For real. You don't want no complication, no. I don't want no confirmation. Se viene el bloque nacional en Indie Pirrafaso y tenemos a una artista espléndida mujer en este caso que acaba de editar un disco que se llama Épica y Fantástica. Estamos hablando de Marina Fages. El disco salió el 28 de marzo, es su tercer disco, si no me equivoco, de la Argentina, que ella había hecho Madera Metal en 2012 y Dibujo de Rayo en 2015. Es un disco muy lindo, todos los tracks son muy, muy escuchables, hay como una cosa medio pop, electrónica, incluso hay temas muy bailables. La verdad que está muy bueno y Marina está full, porque ahora la semana que viene, en estos días va a estar presentándose en Niceto, más precisamente el sábado 15 de junio. Exacto, exacto. Así que, bueno, ella había mostrado un single con un video muy loco el año pasado y ahora... Hardcore Disney era. Hardcore Disney. Y no teníamos idea de lo que se venía en su carrera porque, bueno, ya el primer disco venía como muy folk. El segundo era más rock, con cosas de rock de vanguardia. Y ahora yo noto que está como más acercada a la canción en este disco, que es la producción de del señor Acosta, gran productor también. Y bueno, ahora este disco, la verdad es que sorprende, creo que es el más pop de los discos que hizo hasta el momento. Y tiene, la verdad, que lindos tracks, como que vamos a cantar, no vamos a cantarlo, lo va a cantar ella, que se llama Pisces. Sí, es uno de los más lindos, al menos mis favoritos de todo el disco. Sí, que está dedicado a Mene Zavasta, otra artista mujer muy notable también, que de música electrónica, que también participa en rock, en distintas en distintos proyectos. Y bueno, Marina también es artista plástica, ¿no? Sí. Bueno, completa. Ahora vamos a escuchar entonces Pisces, canción de Mene. Bueno, con esto nos despedimos. Sí, hasta el próximo programa y recuerden encontrarnos en Instagram, @indivirrafaso, y de escucharnos en Radio Gama los martes a las 8 de la noche. Un beso grande. Hasta la próxima. Thank you. Es la verdad.